Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues como os comentábamos al principio de la radiografía, vamos a hablar de fotografía a través de las actividades que realizan desde el Club de Fotografía La Solana. Y para ello contamos con la presencia a través del teléfono de Olga Cañestro. Muy buenas tardes, Olga, y bienvenida de nuevo. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. Gracias. Y digo de nuevo porque Olga ya nos ha visitado en más de una ocasión a través del teléfono y también aquí en persona en el estudio, porque Olga es una mujer muy dinámica, no para, y anteriormente estaba realizando labores de presidenta de la Asociación de Mujeres La Solana de Celaya, pero bueno, como uno no tiene el don de la ubicuidad, ¿verdad, Olga? Pues a veces hay que ir dejando apartadas ciertas cosas para poder encargarse. Para meterse en otras. Efectivamente, y eso es lo que has hecho en esta ocasión. Has dejado, bueno, pues esa actividad que desarrollabas como presidenta de la Asociación de Mujeres y ahora estás metida de lleno pues en el mundo de la imagen, como es el ámbito de la fotografía. Así es. Mira, hace un año creamos, la anterior secretaria que hubo en la asociación, que era fotógrafa, y yo, creamos el Club de Fotografía La Solana, justamente hace un año ahora. Ah, muy bien. Y bueno, pues la verdad que ha sido porque acabamos de terminar el último encuentro de este curso, ha sido una experiencia súper positiva, maravillosa, en cuanto a artistas fotográficos que han venido, amantes de la fotografía, en fin, ha sido una experiencia maravillosa toda. Muy bien, entonces un buen, digamos que para repasar este primer año, así a grosso modo, totalmente positivo, ¿no? Totalmente, totalmente positivo, por parte del público que ha asistido, por parte de los profesionales que han venido, por parte de las directoras del club, en fin, ha sido unos encuentros, pero bueno, extraordinarios, te diría poco, en los que se ha aprendido, en los que se ha convivido con el artista y su visión del mundo que retrata, porque eso un poco es la finalidad de los encuentros del club, que el artista protagonista nos explique por qué y cómo hace esas fotografías y no otras. En fin, eso ha sido todo muy enriquecedor para todos. Qué interesante. Y bueno, sí. Y continuáis haciendo más cosas como esas actividades solidarias que estáis llevando a cabo y que este próximo, me parece, domingo, porque lo hemos estado anunciando en el programa y nos hemos hecho eco de ello. Digo, pero bueno, vamos a hablar con Olga directamente y que nos explique más extensamente en qué consiste. Sois una agrupación de fotógrafos, amateurs, profesionales, que aportáis vuestras obras para causas solidarias. Así es. Mira, esto ha surgido hace 2 meses. Surgió esta iniciativa por parte mía y por parte de otro fotógrafo que también nos acompaña habitualmente en el club. Y bueno, pues viendo un poquitín la situación que nos rodea, ¿no? Porque ahora quien más, quien menos, tiene al lado un vecino o un familiar que está en una situación un poco precaria. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? La cantidad de fotografías que ya sabes que se hacen con estas cámaras digitales tan estupendas que tenemos, pues ¿por qué no podíamos compartir un poco de nuestro quehacer, tanto aficionadamente como profesionalmente, aportar, a ayudar un poco a paliar un poco los efectos de esta crisis, bien llamada o mal llamada crisis? Pero sí es cierto que, como vemos ahora muy a menudo estas situaciones en familias que nos rodean, pues bueno, pusimos en marcha esta sección dentro del Club de Fotografía que denominamos Fotógrafos Solidarios y efectivamente es, como bien has explicado, es una convocatoria a nivel de profesionales y amateurs de la fotografía. Entonces, nos zambullimos en la búsqueda de eventos en los que nosotros podemos colaborar. El primer evento en el que hemos participado fue la marcha solidaria por el 0,70, me parece que el 0,70, puede ser, por cierto, no me acuerdo, el 0,7, que solemos decir. Sí, entonces nos unimos en esta primera marcha cuya finalidad era recaudar alimentos, en este caso para el Banco de Alimentos de Cantabria. Entonces las fotografías fueron cambiadas por 2 kilos de alimento cada foto, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos con buscando eventos, y entonces desde Laredo se nos propuso, se nos hizo la propuesta si queríamos participar en las Vacaciones por la Paz. Vacaciones por la Paz es un grupo de familias cántabras que sabrá todo el mundo que habitualmente los veranos traen niños saharauis a pasar el verano a Cantabria. Entonces, parece ser que ahora, bueno, pues estas familias necesitan ayuda económica para mantener esas estancias, seguir manteniendo esas estancias de estos niños aquí, y en los cuales nosotros queremos aportar también nuestro grano de arena. ¿Por qué? Porque nos parece también importante, ¿no? Primero, por las familias propiamente dichas de Cantabria, que hacen este esfuerzo económico también por estos niños, y por también después por los niños, evidentemente. Entonces, en este caso, ellos han organizado un festival de baile en Laredo el día 23 a las 7:30 de la tarde, y nosotros, fotógrafos solidarios, vamos a participar con nuestras obras. En este caso, van a ser vendidas al precio de 5 y 10 euros cada fotografía, porque el fin de estas familias, claro, no es, a diferencia del otro, es recaudar dinero y no alimentos. Sí. Entonces, pues de esa forma, de esas dos maneras participamos en los eventos que nosotros ya propiamente seleccionamos de causas solidarias. El evento de este próximo domingo, que es el que hemos estado anunciando estos días, esta convocatoria la realizáis a las 5 de la tarde o a partir de las 5 de la tarde, ¿no es así? Bien, te cuento. Nosotros, desde aquí ya también aprovecho a hacer un llamamiento a los fotógrafos aficionados o profesionales que quieran participar en este grupo, que efectivamente hemos puesto a las 5 de la tarde, nos reuniremos en la Casa de Cultura de Laredo, previo al festival propiamente dicho, que es el mismo lugar. Entonces, la convocatoria es para que la gente que tenga interés en este grupo venga, se entere, y informaremos de cómo es el grupo, por qué es, para qué se hace, en fin, cómo se puede participar, todos estos detalles. Entonces, hemos hecho convocatoria a las 5, sí. Muy bien, así que todos aquellos que nos estén escuchando, que sean aficionados o profesionales de la fotografía, pues aún están a tiempo, porque no es un evento cerrado, sino totalmente abierto, porque lo que se busca es eso, pues cuanta más colaboración, mejor. La suma. Se busca sumar. Bueno, pues este es el próximo evento, este domingo a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura de Laredo, pero me imagino que el autobús solidario de la fotografía, por así decirlo, continuará, ¿no? Y que ya tenéis preparadas más cosas. Sí, porque ahora mismo estamos organizando otro evento solidario también fantástico, el Líbana. Ah. Estoy en ello ahora mismo porque estoy ajustando las fechas. Nos irás informando. El próximo va a ser en Líbana. Sí. Y el siguiente va a ser en la comarca del Pisueña. Ah, muy bien. Además, enclaves maravillosos. Sí, porque también, pues eso, en todas partes, como digo, en todas partes hay familias necesitadas. Por desgracia, así es. Así que hay que repartirse en todos los municipios posibles. Bueno, pues ya vamos dando pistas de esas próximas acciones que vais a llevar a cabo. Nos mantendrás informados, Olga, y nosotros nos haremos eco de todas ellas. Así es. También quiero comentaros que el Club de Fotografía ha tenido ya el último encuentro fotográfico de este curso, y ya retomará los próximos encuentros, se retomarán a primeros de octubre. Ah, estupendo. Pero hay novedades. Va a haber unas cuantas novedades, sí. ¿Qué novedades que de momento no puedes adelantar? No puedo ahora mismo porque estoy con ellos, pero yo daré puntualmente cuenta en Hoy de Radio. Perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a tener el fin de semana ocupado con estas actividades que ya han preparado desde el Club de Fotografía La Solana. Olga, para la persona que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Sí, podemos dar nuestro teléfono de contacto. De acuerdo. Es el 653-470-824. Muy bien, vamos a repetirlo por si acaso. Sí, 653-470-824. O en Facebook, en la propia página del Club de Fotografía La Solana. Rápidamente, si os localiza, metéis en los buscadores Club de Fotografía Club La de Solana. Fotografía La Solana y aparece. Y ahí aparecéis. Sí. Bueno, Olga, pues no nos queda más que desearos muchísima suerte en esta próxima convocatoria. Que aguante un poquito la lluvia, que queda nublado, bueno, pero que aguante un poquito para no también importa. Poder disfrutar. Claro, bueno, claro, la cosa es que no llueva, no diluvie como estos días. Vamos a cruzar los dedos. Y bueno, espero que haya alta participación. Desde luego, los fotógrafos participantes que hasta ahora estamos haciendo este grupo, llevándolo, están muy ilusionados y muy entusiasmados con nuestro aporte. De verdad que es una satisfacción personal muy grande poder colaborar con las imágenes que uno, o sea, por las propias visiones que uno tiene del entorno y que luego fotografía, compartirla, porque la gente que escoge la fotografía que se va a llevar tiene que realmente hacer un esfuerzo porque todas son extraordinarias. Además, las y hay mucha diversidad. Las temáticas, eso te iba a preguntar, las temáticas sí, son variadas, ¿no? Diversas, son libres. Muy diversas, muy diversas. Cada fotógrafo tiene una visión o un tema específico y como te digo, la experiencia de la marcha de Laredo fue, bueno, positivísima. Yo, la gente, pero vamos, que tardaba en escoger una fotografía porque había muchísimo donde escoger. Había muchísimas fotografías buenísimas, que si te gusta una, que si la otra también me gusta, que si la otra de más allá. En fin, fue una experiencia fantástica, ¿eh? No cabe duda. Fantástica, ya te digo, por parte de los que donamos las fotos, fue, bueno, gratificante al máximo. No cabe duda que esto que da una satisfacción. Que interaccionaba con los propios autores, pues fue también una maravilla. Genial, pues que se repita el éxito y bueno, pues que se repita pues y aumentado espero. Este próximo domingo. Ya tomaremos fotos. Eso, y subidlas del evento propiamente y las pondremos en nuestra subidlas página. Al Facebook para que podamos echar un vistazo a todos aquellos que no podamos acercarnos este fin de semana a Laredo. Muy bien. Olga, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer el hablar contigo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchas un saludo. Gracias a vosotros también. We'll be right back.